Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 20 de agosto de 2019, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la USACH, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Marco, porque, bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibir este llamado, y vamos a abrir alguna página de carácter internacional que también nos convoca y tiene relación tal vez con nuestro país y con la región. Y en términos generales, Marco Barraza, queríamos conocer su impresión, o qué impresión tiene usted de los resultados de las elecciones primarias en Argentina, donde el Frente de Todos tuvo prácticamente una ventaja con el oficialismo de 15 puntos, algo irreversible, dada esta característica, como han señalado algunos analistas, para las próximas elecciones en octubre, donde Fernández y Fernández podrían ser presidente y vicepresidenta. Bueno, yo creo que efectivamente la victoria del Frente de Todos, que reúne a un conglomerado amplio de fuerzas con contenido progresista y antineoliberal, da cuenta en lo principal del rotundo fracaso del recetario neoliberal de las políticas que el gobierno de Macri ha intentado forzosamente implementar en Argentina, con consecuencias nocivas y perjudiciales para el bienestar de las argentinas y de los argentinos. Este recetario neoliberal que fracasa, que es claramente la imposición del Fondo Monetario Internacional y de las grandes transnacionales, muestra deterioro creciente de políticas sociales y de los indicadores que sostienen la calidad de vida de las argentinas y de los argentinos. No hay que olvidar que, y hay que tener muy presente, que el porcentaje de pobreza de la sociedad argentina se empina al 35%. Es decir, hablamos de un deterioro social importantísimo, y que tiene como antecedente políticas claramente contrarias a los intereses populares. Sin ir más lejos, todo el subsidio del agua, de la energía eléctrica, las transferencias monetarias en materia de políticas sociales se fueron extinguiendo. Y lo que fue prevaleciendo fue una focalización extrema que aún así tampoco ha dado resultado respecto de los universos donde se ha intentado focalizar. En consecuencia, los resultados de este desplazamiento de la derecha, porque según mi modo de ver las cosas, es irremontable. Hay una diferencia en votación a favor del mundo progresista y antineoliberal que es holgada y amplia. Esa ponderación de votos amplia y holgada incluso pone en riesgo en una segunda vuelta que el universo de la derecha se desplace o se movilice a votar. Entonces, este antecedente lo que está mostrando es que, contrario a lo que se trató de instalar en los últimos 5 o 7 años, de que las fuerzas progresistas y antineoliberales estaban perdiendo terreno, aquí hay una evidencia empírica clara de que la ciudadanía puede reaccionar y reacciona con movilización cuando ven amenazadas sus condiciones sociales. Lo que ha hecho la ciudadanía argentina es decirle no al neoliberalismo, es decirle no a políticas de corte regresivo. Lo sustantivo, no seguir las orientaciones y los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y de las grandes transnacionales. Y tiene repercusiones ciertamente en Argentina, en el concierto internacional, y hay que decirlo también en Chile. En el plano internacional, Argentina por mucho tiempo, en los gobiernos de los Kirchner, jugó un papel destacado en contraposición a las políticas de orientación neoliberal del Fondo Monetario. Jugó un papel destacado a propósito de los tratados de libre comercio, y especialmente de no permitir una hegemonía por parte de Estados Unidos en América Latina. Junto a otros países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Ciertamente Brasil, principalmente, jugó un papel importantísimo en una era de protección social y progresismo en América Latina que significó sacar a millones de personas de la pobreza. Por lo mismo, este triunfo, en primera instancia, y que esperamos se ratifique en segunda instancia, es un triunfo que vitaliza los proyectos de centro-izquierda progresistas antineoliberales en América Latina, y es un proyecto que en el caso de Chile también da cuenta de que la derecha también es posible desplazarla, que no está consolidado el protagonismo de la derecha en nuestro país. Sin ir más lejos, el presidente Piñera ha intentado desplegar las mismas políticas regresivas en materia social en Chile, y las encuestas muestran que el presidente Piñera está a la baja, como así también su gobierno. Entonces, creo que este logro del Frente de Todos en Argentina es un logro que lo más importante, genera un estado de ánimo distinto en América Latina, que eso es muy necesario, y un estado de ánimo distinto para las fuerzas progresistas antineoliberales en Chile. Eso es fundamental para modificar la correlación de fuerzas existentes. Usted ya lo señalaba, Marco Garraza, a propósito, el gobierno de Piñera acusa que la oposición está aprovechando los resultados en Argentina como un impulso y establecer situaciones de similitud, dice, entre ambos gobiernos. Tanto así que la derecha dice, la oposición se envalentonó. Y le consultamos a usted, Marco Garraza, ¿se envalentonó o no la oposición con los resultados? Ahora, teniendo en cuenta el IMASEC en Chile, teniendo en cuenta el desempleo en Chile, la desaceleración económica en Chile, que acusan una mala gestión, entonces uno podría decir, no, la oposición está dando cuenta de una realidad. ¿Se envalentonó o está equivocado el gobierno en ese sentido? Yo creo que el gobierno del presidente Piñera está desesperado, actúa con ansiedad, y cada vez que actúa con ansiedad incurre en la descalificación. Los argumentos dejan de importar para el gobierno del presidente Piñera y se impone, algo que yo he dicho en otras oportunidades, la mentira como política pública. Porque lo cierto es que en el caso de Chile existen indicadores objetivos que muestran un deterioro de la economía y de la calidad de vida de la ciudadanía. El IMASEC, el indicador de macroeconómico crecimiento, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando un estancamiento. Las expectativas de crecimiento al 3% están lejos de cumplirse, estamos hablando del 1,75%. Por otro lado, los indicadores de desempleo muestran un alza creciente que supera el porcentaje estructural que se conoce ya en Chile y que tiene especialmente impacto severo en las regiones y en las mujeres. Estamos hablando de indicadores económicos que de un discurso del gobierno del presidente Piñera que apostaba a crecimiento económico, a mejores salarios, a más empleo. No hay mejores salarios, hoy por el contrario, lo que ha habido es un deterioro. No hay empleo con seguridad social, lo que se crea es empleo por cuenta propia, informal. El crecimiento económico es lo más débil en términos estructurales. Entonces, condiciones objetivas existen condiciones objetivas desde el punto de vista de deterioro cuando uno piensa en que la inseguridad ciudadana crece especialmente asociada al microtráfico, que tiene su correlato con el lavado de dinero y otras prácticas de grandes empresas. Entonces, en esos términos, yo creo que el gobierno está profundamente equivocado. Existen condiciones objetivas, pero sin lugar a duda y en buena hora que este avance del Frente de Todos en Argentina también da luces para que empiecen a madurar con mayor intensidad posiciones unitarias y transformadoras, que es lo que requiere Chile. Y en buena hora que la oposición tome esa buena energía de las elecciones en Argentina y la tomen como referente para Chile. Antes de ir a la oposición y tomar esa buena energía, como usted bien señala, Marco Garraza, consultarle a propósito de las elecciones propias en Argentina. El exdiputado José Antonio Kast, ex candidato presidencial, asegura que si el gobierno de Piñera sigue cediendo ante el Partido Comunista, vamos a perder la próxima elección por paliza, cierre comillas. ¿Usted cree que si la derecha pierde las elecciones prontamente, es por propia tozudez del gobierno y su claro apoyo a los multimillonarios y abandono en definitiva a la población, o tiene culpa nuevamente, como dice José Antonio Kast, el Partido Comunista? Si José Antonio Kast identifica a los comunistas como un factor de debilitamiento del gobierno de derecha, algo de razón tiene. Y efectivamente nosotros hemos sido un partido altamente consistente e incidente en construir un escenario que permita defender primero los logros y los avances del gobierno de la nueva mayoría en materia de educación, por ejemplo, donde se experimentó una reforma importante en el plano de educación primaria, secundaria y educación superior. Hemos sido consistentes en defender la reforma tributaria, en defender los principales componentes de la reforma laboral, como así también en todas aquellas políticas públicas que significaron avances para la ciudadanía. Fuimos también críticos y hemos sido críticos de aquellas cosas que no se hicieron bien, pero en lo sustantivo hemos asumido una posición de defensa de aquellos logros, de aquellos méritos que han permitido mejoramiento de las condiciones del pueblo de Chile. Y por lo mismo hemos sido consistentes para enfrentarnos y oponernos a toda política por parte del gobierno de derecha que sea contraria a los intereses populares. Y entre ellas la reforma tributaria, la reforma en materia de pensiones, la reforma en materia laboral, que buscan acrecentar la desigualdad y aumentar la concentración en las grandes empresas. Por lo mismo, creo que es de justicia reconocer que hemos tenido un rol protagónico en una lucha que tiene que ver con la soberanía de nuestro país y, por cierto, con los intereses populares. Pero, evidentemente que en esto opera mucho y es muy incidente los errores del gobierno de la derecha y su vocación y orientación contraria a los intereses sociales que la ciudadanía los percibe a diario. O sea, esa desafección, ese distanciamiento que experimentó el gobierno del presidente Piñera en un año y medio de gobierno responde esencialmente a que este gobierno ha optado por favorecer a las grandes fortunas de este país, a los grandes empresarios, por debilitar derechos sociales, derechos civiles y políticos a propósito de la ley antiterrorista, y no por poner al centro el interés popular. Por lo mismo, aquí se conjugan varios factores, pero también es indesmentible el rol de los comunistas. Marco Barraza, usted hace algunos minutos tocaba así de paso el tema de la unidad en general de la oposición. Llama la atención que la Democracia Cristiana invita al Partido Socialista, al Partido Radical, al PPD, a iniciar un trabajo electoral. Incluso su secretario general, David Morales, secretario general de la Democracia Cristiana, dijo que existe una alta posibilidad que la derecha vuelva a ser gobierno y se requiere el diálogo profundo con estos partidos, dice David Morales. Ahora, el PPD, Partido Socialista, Partido Radical, no han contestado aún a la Democracia Cristiana. Dicen que les molesta que la DC vota los proyectos junto al gobierno. Ahora, falta unidad de parte de la unidad de parte importante de la oposición, Marco, preocupación por un nuevo gobierno de la derecha. ¿Qué se puede decir al respecto y sobre este cuadro, Marco Barraza? Lo que pasa es que la dirigencia o la conducción de la Democracia Cristiana debiese ser también, su diagnóstico debiese ser un poco más amplio. Y efectivamente existe un riesgo de que, un riesgo altísimo que la derecha se prolongue más allá de este gobierno. Y en ello la Democracia Cristiana, su votación en el Congreso, su apoyo persistente a las políticas del gobierno de derecha, son un componente que contribuye a que la derecha se consolide en el poder. El papel que se jugó en la reforma tributaria o que se ha jugado en la reforma tributaria por parte de la Democracia Cristiana ha sido desafortunado desde el punto de vista de ser consistente con políticas sociales, con enfoque de derecho y que combatan la desigualdad. La misma Democracia Cristiana, torciendo una mayoría social importante que está en contra del sistema de FP, ha dado sus votos para que se consolide el modelo de capitalización individual aún más de lo que está en Chile. Entonces, bajo esa premisa, evidentemente que si existe un riesgo de que la derecha se proyecte más allá de este gobierno, la Democracia Cristiana ha sido contribuyente para que ello se dé de esa manera. Y en esto quiero ser bien claro, hay voces de la democracia cristiana que son consistentes con políticas con enfoque de derecho y transformación social. Uh-huh. En el mundo social uno lo ve, lo aprecia, pero la conducción de la democracia cristiana está altamente comprometida con este gobierno de derecha. Uh-huh. Por lo mismo, no es extrañar que frente al llamado de la democracia cristiana a los partidos que fueron también integrantes de la nueva mayoría, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, exista silencio o se mire con suspicacia ese llamado. Sí. Y yo creo que aquí hay un análisis que tiene que hacer el conjunto de la oposición en el sentido de buscar el mejor escenario para desplazar a la derecha sin con ello abandonar una vocación en materia de transformación que es necesaria. Uh-huh. La DC tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades en este campo. Ya. ¿Qué le parece, Marco Barraza, que el Frente Amplio prácticamente en su conjunto ha señalado que no desea hacer ningún acuerdo con la democracia cristiana por la actitud que ha tenido con el gobierno de la derecha a propósito de la unidad que se habla para las próximas elecciones? Bueno, yo creo que es parte de lo mismo. Uh-huh. Es decepcionante el rol que se ha desplegado por parte de la conducción de la democracia cristiana. Y esa decepción le ha dado paso a la derecha para que se abra más camino. Aquí hay un contrasentido. En términos de mayorías sociales, la mayoría de los chilenos y chilenas están mostrando descontento hacia las políticas del gobierno. Sin embargo, la DC les da los votos para tener gobernabilidad en términos de la intento de legislar políticas contrarias a los intereses sociales. Y en ese sentido, quienes hemos sostenido una política consistente en el tiempo en términos de la defensa de los derechos sociales, que es el caso de los comunistas, el Frente Amplio, necesariamente tenemos que mirar con cierta suspicacia y con recelo, con detenimiento, los llamados de la democracia cristiana. No basta con querer enfrentarse unitariamente para las elecciones, hay que tener una conducta contraria a la derecha en el plano legislativo, que es lo que hoy día está marcando la agenda cotidiana, el interés del gobierno, su orientación por debilitar derechos sociales, por debilitar la institucionalidad democrática, por retrotraer políticas a la era de los 90. Uh-huh. Marco Barraza, al ir cerrando este capítulo de Día Martes, queremos consultarle un hecho que creemos muy importante en general para el país. La diputada Camila Vallejo, en la encuesta semanal CADEM, registró un importante aumento en la aprobación ciudadana, de un 31, aumentó un 42%, y es conocida prácticamente por el 91% de la población según esta encuesta. Usted hablaba de conducta ciudadana. A propósito de esto, la vocera de gobierno fue consultada sobre esta alta valoración que tiene esta parlamentaria, la diputada Camila Vallejo. El proyecto de las 40 horas semanales laborales es malo y populista, dice Cecilia Pérez, vocera de gobierno. Además, dice que viola la Constitución. Y por tanto, Camila Vallejo dice que estaría prácticamente en esa senda con este aumento de la popularidad o del apoyo ciudadano a esas 40 horas. ¿Qué le parece las declaraciones tanto de la ministra Cecilia Pérez y del aumento en la valoración hacia la diputada Camila Vallejo? Yo creo que las declaraciones de la ministra Pérez son impropias de una ministra secretaria general de gobierno. Uh-huh. No corresponde que se exprese de esa forma respecto de un partido como el nuestro, ni tampoco de una diputada comunista. Da cuenta de la ansiedad y la preocupación que existe en el gobierno por un proyecto tan importante como el de 40 horas, que ha ganado importante terreno y que es mayoría social. Y eso es básicamente porque este proyecto conecta con un malestar cultural y real en la sociedad, que tiene que ver con esta sensación permanente y que tiene datos objetivos de que los trabajadores son permanentemente perjudicados en las relaciones laborales y los empresarios son los únicos favorecidos. Mm. Este incremento de la diputada Camila Vallejo, que llega al 42% en la encuesta CADEM, de alguna manera expresa la valoración positiva que se tiene hacia ella y hacia los comunistas en relación a iniciativas como el proyecto de ley 40 horas. Por lo mismo, yo creo que el gobierno, al menos comunicacionalmente, perdió esta partida. Ahora, el gobierno tiene otras herramientas para torcer la voluntad social, popular. por lo mismo, creo que en esto lo sustantivo, lo importante, es que iniciativas como 40 horas se defienda con movilización social. En ese sentido, para este 21 de agosto está convocada una protesta y acción sindical por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que así como plantea también una demanda tan importante como la disminución de la jornada laboral, se opone categóricamente a un proyecto de flexibilización laboral que afectaría completamente a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, o a este proyecto de ley que ha presentado el gobierno que debilita las competencias de la Dirección del Trabajo y externaliza sus funciones. En ese sentido, lo que se requiere es más movilización social, más conexión entre el mundo social y el mundo político, con miras a una protesta que han convocado Unidad Social para el 5 de septiembre, que dé cuenta de cuál es la voluntad social respecto de cuáles son las políticas que en Chile tienen que prevalecer. No aquellas que se orientan a la exclusión y al neoliberalismo, sino aquellas que se orientan a los derechos sociales. En este sentido, en síntesis, Marco Barraza, es el fundamento justamente para estos movimientos sociales, movimientos sindicales, y que da finalmente la razón a lo que usted nos señala en esta mañana, y que va en contrapropuesta de lo que señala José Antonio Kast y el gobierno de Piñera, que finalmente han perdido su apuesta política desde la descalificación hacia los comunistas. Perdón, no le escuché lo último. Que han perdido su apuesta política en descalificaciones hacia los comunistas y los movimientos sociales. Cuando comienza la descalificación hacia el movimiento social y hacia el Partido Comunista, es que el gobierno se ha debilitado en el plano comunicacional y en el plano de mayorías sociales. Y por lo mismo da cuenta de que la política que los comunistas hemos implementado, la política que el movimiento social mayoritariamente viene implementando, la voluntad de los partidos progresistas y de izquierda, se está dejando sentir con más fuerza. A la derecha se le enfrenta, y especialmente a la derecha, a la ultraderecha de Kast, se le enfrenta con ideas transformadoras, con ideas que sin timidez muestren un camino distinto para Chile. Y ese camino claramente tiene que ver con reposicionar los derechos sociales, las garantías ciudadanas, como el principal ideario de un Estado democrático y social de derecho. Lo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera es retrotraer a un Chile neoliberal de los años 90 que ciertamente no queremos. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Gracias. Cerramos este capítulo día martes 20 de agosto de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.